Cuarto misterio: la purificación de la Virgen. Cumplido el tiempo de la purificación de la madre, según la ley de Moisés, es preciso ir con el niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Y esta vez serás tú, amigo mío, quien lleve la jaula de las tórtolas. Te fijas, ella, la Inmaculada, se somete a la ley como si estuviera inmunda. Aprenderás con este ejemplo, niño tonto, a cumplir a pesar de todos los sacrificios personales la santa ley de Dios: purificarse. Tú y yo sí que necesitamos purificación. Expiar, y por encima de la expiación, el amor. Un amor que sea cauterio, que abrace la roña de nuestra alma, y fuego que encienda con llamas divinas la miseria de nuestro corazón. Un hombre justo y temeroso de Dios, que movido por el Espíritu Santo ha venido al templo, le había sido revelado que no moriría antes de ver al Cristo, toma en sus brazos al Mesías y le dice: «Ahora, Señor, ahora sí que sacas en paz de este mundo a tu siervo, según tu promesa, porque mis ojos han visto al Salvador».